Laboratorio Comunitario de Medios Digitales y Contenidos Culturales, Comunlab, septiembre 28 a octubre 2 de 2015, PANCE, Colombia, Tecnología, Comunidad, Medio Ambiente. Ya para ir cerrando, escuchar a Luis Pérez, después como podríamos escuchar a, como un cierre ahí de Javier Aguirre, para luego invitarlos a, aprovechando que hay público, que veamos los filminutos que se lograron hacer con el taller de audiovisuales a cargo de la Fundación Prometeo. Coincide gratamente que esté pasando por ese, en este instante en el televisor imágenes de mi taller. La verdad yo venía como un poquito a la expectativa de qué tipo de público me iba a tocar para ponerlos en la línea base, y resultó que todos estos estudiantes del grado noveno de la institución educativa de PANCE pues estaban ya más afilados, estaban en su punto, estaban, mejor dicho, ni mandados a pedir. Al principio fue más o menos difícil porque, bueno, ellos tampoco sabían qué ovni les había aterrizado ahí, pero los pude ir llevando por el tema. Y bueno, el taller mío era de enseñarles a construir páginas web de una manera muy sencilla. Casi que era como hacer carteleras, pero digitales. Y ellos, pues de la mano de sus gustos, empezaron a perfilarse. Unos hicieron unos sitios de fútbol, otro un sitio de humor. Algunos estaban pensando en, claro, a raíz de lo del incendio, estaban pensando en un sistema de emergencias para la comunidad de PANCE. Otros pensando también en el tema de basuras. Entonces, cada uno se fue por su lado y empezó a desarrollar el asunto. Por cuestiones de la jornada de escolar, pues me tocó partir el taller en dos días. Al segundo día volví, bueno, como que me estaban esperando, y algunos tenían ideas, no hicieron la tarea que les puse, pero bueno. Tanto fue como el nivel de penetración que tuvieron con la herramienta, que ya al final ellos estaban explicando entre ellos y discutían, no, eso así no, esto así sí, le ponele esto acá. Y ya tenían procesos como de una persona que en realidad conocía la herramienta. La herramienta como tal es muy intuitiva, y ellos le cogieron el tiro rapidito. Entonces lo bueno de esto fue que la entendieron, le sacaron jugo, porque hicieron cosas que tenían que ver con sus propios gustos. Ahí estaba el redentor, el concejal de PANCE, ya quedó el embajador. Y bueno, los muchachos le cogieron el tiro. Algunas personas de la comunidad, me hubiera gustado que más personas de la comunidad estuvieran allí presentes, pero ya sé que en manos de ellos quedó el conocimiento, y tarde que temprano lo van a empezar a replicar con sus mismos compañeros y dentro de la misma comunidad. Entonces, ya mirando la cosa desde un plano más de planta, yo estuve hace un par de años también en un Comunlab acá, y fue, como decía Javier, más a nivel urbano. Estábamos en la ciudad y pasábamos de un edificio a otro, de un salón a otro, bueno, y toda la cosa, y había parranda, esto. Y esta vez me pareció grato porque, bueno, el venir a la comunidad, entregarle como un conocimiento a las personas que en realidad sí lo aprecian, y que se apasionan en cuestión de minutos por el tema y le sacan más de lo que uno se espera, es muy gratificante. Yo me llevo ahí mis links de lo que produjeron los chicos. En realidad pues me siento muy capacitado, perdón, muy feliz por haberlos capacitado, esa era la frase, porque en realidad sí cumplieron las expectativas y fueron un poco más allá. Entonces, el Comunlab debería seguir, y el Comunlab no debería ser solo un producto de Lices y en cabeza de Javier y su equipo, sino que así como en Medellín aparecieron las políticas públicas que crean estas plataformas de información en la comunidad, esto debería, yo creo que de alguna manera, escalarse a ese nivel. Que el Comunlab quede con la tarea de que las universidades dispongan a cierta cuota de sus alumnos para que vayan y propaguen el conocimiento en la zona, bueno, en los barrios menos favorecidos y también en la zona rural que tanto lo necesita. No siendo más, pues agradezco a todos ustedes también, pues yo me pegué el viaje desde Medellín y feliz de volver a Cali. Y bueno, muchachos, devuelvo este asunto, es muy feliz después del Chivalab también. Y bueno, un aplauso para todos ustedes. Y que se repita.